te das cuenta que te amo, dulce amor. No te das cuenta que yo sufro por tu amor. Y estoy aquí en la penumbra de mi cuarto ya vacío. Estoy solo y sin tu amor. No te das cuenta que mi vida se acabó, que me he quedado sin aliento y sin voz. Quiero abrazarme a los recuerdos de un pasado tan precioso y que no quiero olvidar. Te das cuenta que te amo, dulce amor. Quizás, quizás ni cuenta de que sufro por tu amor. Y yo estoy aquí, en la penumbra de mi cuarto ya vacío. Me encuentro tan solo y sin tu amor. No te das cuenta que te amo, dulce amor. No te das cuenta que yo sufro por tu amor. Y estoy aquí en la penumbra de mi cuarto ya vacío. Estoy solo y sin tu amor. No te das cuenta que mi vida se acabó, que me he quedado sin aliento y sin voz. Quiero abrazarme a los recuerdos de un pasado tan precioso y que no quiero olvidar.